óyeme, dejemos el ruido. Ya no tengo tantas ganas de bailar. Quiero estar a solas contigo, lejos de la gente y su curiosidad. Abrazándonos en el balcón, nuestra noche apenas va a comenzar. Las estrellas lo sabrán. Quiero estar en este momento, deteniendo las agujas del reloj. Y esta noche no terminará, solo tú y yo en la oscuridad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cada sabes ser mi amiga, vida mía. Cada día puedo sentir que tenemos todo un mundo que construir y tanto aún que compartir. Cada vez te quiero. Cariño mío, si me lo entregas o me lo niegas. Te amo a ciegas, quieras o no, contigo, sin ti, por ti. Yo vendo mi alma a quien sea, contigo, sin ti, por ti. Yo haría lo que fuera, contigo, sin ti, por ti. Lo creas o no lo creas, contigo, sin ti, por ti. Vivo hasta que muera. Por algo tuyo de todo soy capaz. Ahogo mi orgullo y mis nervios por darte a ti la paz. Y tú me tienes de amor. Vuelve por mí la vida rompiendo el cristal. Y mi corazón, corazón cautivo, deja el disfraz de gorrión herido, rompe cadenas y vuela en libertad. Y mi corazón, corazón cautivo, sueña con ser gavilán bandido, sueña con no perder su cuatro paredes de mi alrededor se han convertido en ventanas al sol. Y una vez más la vida me llama al amor. Y mi corazón, corazón cautivo, deja el disfraz de gorrión herido, rompe cadenas y vuela en libertad. Y mi corazón, corazón cautivo, no perder su libertad. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Llegó, me vio, venció. Qué forma tan cabal de describir la historia que empezó. No sé por qué creí que era trivial. Me confié y simplemente me inundó. Dominar al amor es como atrapar el mar, porque es más fuerte que yo. Él me puede destrozar. Como abrazar el sol, su poder es sobre mí, como fuego sobre alcohol. Llegó, me vio, venció, apenas fui capaz de resistir, no supe defender mi libertad. Posó en mi corazón su majestad y ni siquiera pude huir. Dominar al amor es como atrapar el mar, porque es más fuerte que yo, él me puede destrozar.

extrañas. Si tan solo tuviera de ti una palabra, si así igual que yo tú me necesitaras hoy, te daría mi amor otra vez, te lo daría con ganas y volvería a tu lado otra vez, si tú no dudaras. Dímelo amor, que me muero. Dímelo ya, porque me quitas el sueño y ya no aguanto el infierno que tu calor me dejó. Sé que no es posible y me sigo mintiendo. Día tras día las dudas me están consumiendo, amor. Pero el culpable es mi corazón que sigue insistiendo. Solo dime sí o no, necesito saberlo. Temblar. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Y al despertar me sentía mis ojos cubiertos de lágrimas. Una vez sentí una pena de amor, sufrí un día, una noche o dos, no sé. Sentí sensaciones, deseo, emociones y ansiedad, pero lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor nunca sentí jamás. Siento lágrimas, lágrimas, con un sentimiento nuevo, no. Corazón, no quieres dejarla muy bien, ok, te dejo amarla porque no sé. Esto es diferente y hoy de repente se apareció. Una vez sentí una pena de amor, sufrí un día, una noche o dos, no sé. Sentí sensaciones, deseo, emociones y ansiedad, pero lágrimas, lágrimas, lágrimas. Todas sus promesas se las llevó el viento. importa su olvido, aunque tu corazón esté herido, seguirá suplicando en silencio que vuelva por mí. Hoy he llegado a casa mientras duermes, con el peso de otra culpa sobre mí, un cansancio más termina para ti, cuando menos mientras de las seis acaricio tu pelo mientras duermes y te veo en la penumbra sonreír. Gozarás tal vez de un sueño muy feliz, en el que mi amor no es como es. Perdón por mi mal humor, perdón por no darte flores, somos dos. Llega la madrugada mientras duermes, galopando en una triste soledad. Tu infelicidad paciente espera ya a que en el reloj suene la sed. Perdón por no darte más, perdón por mis desamores, por no ser para ti algo más de lo que soy. Para compartir lo bueno y lo malo.

es la mirada tú, que te alejas y me acerco tú, que a veces te sonrojas con un beso. Ya me he dado cuenta que me quieres. Yo quisiera liberarte, yo quisiera ayudarte y no encuentro la manera de llegar a ti y demostrarte que te amo locamente. Tú tienes miedo hasta de tu sombra, pero yo encontraré la forma de prestarte un poco de coraje. Tú tienes miedo de amar, lo juro, mas yo puedo, te lo aseguro, ayudarte a encontrar el camino. Dame una oportunidad. Cuando intento conquistarte tú, me quieres y no quieres tú, me estás volviendo loco de repente, y yo quisiera solo amarte locamente. Tú tienes miedo hasta de tu sombra, pero yo encontraré la forma de prestarte un poco de coraje. De amar, lo juro, mas yo puedo, te lo aseguro, ayudarte a encontrar el camino. Dame una oportunidad. Podré perder, podré encontrar una aventura en otra mujer, podrá matarme otra mirada en algún momento, pero a tu lado, amor, volveré, pero a tu lado, amor. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero volveré. Cama y sentirme bien. Podré enredarme en otras faldas solo por placer. Podré decir algún te quiero una u otra vez, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor. Volveré porque me faltan fuerzas. Y... seas mi reina. Es solo para hoy, porque yo solo soy alma viajera. Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo, qué sé, lo que me dé la gana. Un vagabundo soy, como cualquier canción que por el aire vaga. Solo será por hoy, en eso no te engaño. Porque después me voy. Alma viajera soy, amor gitano. Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo, qué sé, lo que me dé la gana. Yo soy el picaflor que va de flor en flor, un alma enamorada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amor, no es capricho mío, tampoco terquedad, pero cuando tú me dejas, prefiero ya no verte más. Amor, creas que no sé quererte, sucede que no puedo más. Me das todo, no quiero nada, amor mío, si me quieres, no me dejes nunca más. O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves, así te quiero yo. Sin una excusa, no doy ventajas en el amor. O todo o nada, aquí y ahora, amor ya ves, así te quiero yo. O todo o nada, mi vida vuela, y quien espera desespera en el amor. Aquí y ahora mismo, amor. pero ahora es a todo nada. Amor mío, es muy tarde para dar un paso atrás. O todo nada, sin medias tintas, amor ya ves, así te quiero yo. O todo nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor. O todo nada, aquí y ahora, amor ya ves, así te quiero yo. O todo nada, mi vida vuela, y quien espera desespera en el amor.